Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo capítulo de Informativo Municipal, programa elaborado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Reciban un gran abrazo a esta hora y aprovechamos de saludar también a esta radioemisora que nos apoya en la difusión de las noticias municipales e institucionales. Como siempre, tendremos informaciones, avisos, música y audios educativos en este programa informativo. ¿Qué les parece si pasamos a revisar los titulares de esta semana? Municipalidad de Quintero suspende actividades masivas porque la comuna retrocede a fase 3. Alcalde Mauricio Carrasco invita a sumarse a la iniciativa popular de norma que permitirá la restauración ambiental de las zonas de sacrificio. Adultos mayores se capacitan en talleres de alfabetización digital. Taller municipal de Standard Paddle se toma la Bahía de Quintero. Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia facilitó taller de habilidades parentales. Municipio de Quintero encomendó a empresa externa análisis de la calidad del agua de Loncura. Fundación Casa Museo Juan Downey y Municipalidad de Quintero firman convenio para fomentar el arte y la cultura en la comuna. Municipalidad de Quintero suspendió actividades masivas porque la comuna retrocedió a fase 3. A partir del miércoles 19 de enero, la comuna de Quintero retrocedió a fase 3 de preparación en el marco del plan Paso a Paso, motivo por el cual la municipalidad decidió suspender las actividades masivas contempladas para el verano. En efecto, y tras el anuncio realizado por el Ministerio de Salud, el equipo coordinador del programa Quintero Te Quiero Más resolvió suspender las actividades masivas, informó Giovanni Avilés del Departamento de Salud Municipal. Les invito a escuchar estas y las palabras de Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deportes y Recreación, Rocío Rodríguez, gerente de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, y Rodrigo Castro, gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social. Hemos tomado la decisión de suspender toda aquella actividad que tenga que ver con el turismo, la cultura y el deporte, teniendo presente que la salud para nosotros es lo principal en nuestra comuna y teniendo presente esta nueva variante, la Omicron, que no quedamos ajenos a lo que ha sucedido durante todo el país. Efectivamente, retrocedimos la fase número 3 y esto ha tenido que tomarse nuevas medidas, ¿cierto? Y es por esta razón que se suspende todas aquellas actividades. Como todos bien ya saben, pasamos a fase 3, estamos en una situación delicada a nivel país, a nivel mundial. Esta nueva variante nos ha tocado muy fuerte, ¿no es cierto? Es por eso que hemos tomado la decisión en conjunto, digamos, con el alcalde, el consejo y quien habla, de no realizar eventos masivos por el bienestar de nuestros niños, jóvenes y adultos de nuestra comuna. Sin embargo, vamos a seguir con nuestros talleres de manera normal. Obviamente, vamos a bajar el aforo de los alumnos, ¿no es cierto? Vamos a continuar con la sanitización de los recintos, como se ha hecho desde un comienzo de esta pandemia por especial encargo del señor alcalde. Vamos a continuar con nuestros talleres de periodo estival, tanto de natación como stand-up paddle, que se realizan en el Sendir Náutico Municipal. Vamos a continuar con nuestros talleres de tenis, de patinaje, de fútbol, qué sé yo. Tenemos una variada gama de talleres, ¿no es cierto?, que tenemos para este verano y durante todo el año. Todas las actividades que teníamos acá en el Fronti de la Capacitación los miércoles y los jueves se van a suspender. Esta semana nos tocaba un calendario bien entretenido. Teníamos stand-up comedy y después teníamos circoteatro. Eso se suspende, pero lo que sí vamos a mantener con también un aforo reducido son los tours que tenemos caminando. Todos los tours que tenían que ver con gente que la trasladábamos en algún bus o en minibús, eso también se va a suspender. Pero solamente nos quedarían los tours que conlleva caminar, esos son los patrimoniales y los tours hacia las playas. Esos se mantienen, obviamente vamos a escanear el código QR del pase movilidad, vamos a tomar temperatura, vamos a hacer una encuesta también, vamos a mantener alcohol gel, todo lo que ya llevamos haciendo quizá un poquito más específico para el cuidado de todos. Sí, así es. Buenas tardes. Efectivamente, con respecto a los talleres que tenemos como corporación, esos van a continuar realizando, obviamente respetando los protocolos que nos dice el Ministerio de Salud, la toma de temperatura, el alcohol gel, etcétera, los aforos. Y lo que tiene que ver con eventos deportivos masivos, como estabas mencionando, esos se van a suspender por el momento, hasta un cambio nuevamente de fase. Tuvimos la semana pasada el Kinder Fútbol, donde tuvimos un evento masivo, alcanzamos a realizar ese, pero como nos cambiaron de fase, hemos tomado la decisión de ya no realizar ninguno. Pero sí seguimos con los talleres que la corporación ha tenido durante todo el año. Vamos a tomar nuevamente, extremar las medidas de precaución para los niños, los apoderados también, el tema de nos interesa que la gente esté vacunada, que los niños también con sus respectivas edades se puedan vacunar, el tema del pase y movilidad, etcétera. Así que vamos a hacer toda la prevención posible para que no tengamos ningún inconveniente. Alcalde Mauricio Carrasco invita a sumarse a la iniciativa popular de norma que permitirá la restauración ambiental de las zonas de sacrificio. El lunes 17 de enero, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo llamó a la comunidad a sumarse a la iniciativa popular de norma Transformación de Zonas de Sacrificio a Zonas de Restauración Ambiental, que fue presentada recientemente a la Convención Constitucional. La iniciativa número 55.950 se enmarca en la demanda ciudadana por una democracia ambiental que garantice los derechos de acceso a la participación, información y la justicia ambiental. El alcalde Mauricio Carrasco señaló que desea invitar con mucha fuerza, entusiasmo y esperanza a toda la comunidad de Quintero y también a los vecinos que inviten a sus familias a participar de esta iniciativa de norma para la restauración ambiental de la comuna. Pasemos a escuchar las palabras de la autoridad comunal al respecto. Quiero invitar con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza a que toda la comunidad de Quintero, y no solamente la comunidad de Quintero, sino que también las personas de Quintero inviten a sus familiares que viven en otras comunas del país para apoyar esta iniciativa que presentamos el viernes recién pasado en la Convención Constituyente, ¿cierto?, para mejorar nuestras mal llamadas zonas de sacrificio, de esta forma que hemos querido llamar para mejorar todos los temas ambientales, de transformar de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental. Tuvimos una muy buena recepción desde la comisión en la convención el día viernes y para esto necesitamos un patrocinio de 15.000 firmas, hoy obviamente digitales, ¿cierto? Visite la página municipal, ahí está el link para poder votar en esta página de la convención. Somos 7 municipalidades que presentamos esta iniciativa, entre ellas obviamente Quintero, también se sumó Coronel, Tiltil, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví y la comuna de Mejillones, que son comunas que son afectadas con una alta concentración de empresas en el mismo lugar como lo que pasa en la comuna de Quintero. Así que yo los invito a apoyar la iniciativa, a votar digitalmente y busquen el link en la página municipal. Adultos mayores se capacitan en talleres de alfabetización digital. La Oficina Municipal del Adulto Mayor de Quintero está facilitando instancias de capacitación en plataformas digitales con el objetivo de acortar la brecha tecnológica y avanzar en la inclusión de sus usuarios. En atención a esta iniciativa, la empresa Chilquinta comenzó una serie de talleres formativos en coordinación con la Oficina del Adulto Mayor, en el que se enseñará el uso eficiente de WhatsApp, Zoom, plataformas de compra y pago de servicios, entre otros temas. Los invito a escuchar las palabras de Flor Figueroa, encargada de la Oficina del Adulto Mayor de Quintero, Carla Baeza, jefa de marketing de la empresa Chilquinta, y de Roberto Tapia Villegas, presidente del Club Adulto Mayor Maravillas de Quintero. Un poco contextualizar la actividad, hace mucho tiempo y mucho antes de pandemia, nosotros hemos estado visualizando lo que es la brecha digital en el adulto mayor. Obviamente, dentro de la pandemia se acentuó esta brecha digital debido a que también los procesos de pago, de compra y bueno, todo lo que significa el comercio en general y los beneficios también se fueron digitalizando en el proceso de, bueno, en este periodo de pandemia. Lo que significó que nos empezamos a preocupar un poco de poder hacer un acercamiento al adulto mayor y acortar esta brecha digital de alguna manera. A lo mejor no vamos a resolver, pero sí podemos hacer algunas acciones que vayan a la inclusión de las personas mayores en este ámbito tecnológico. Y una de las redes más usadas es el WhatsApp, ya donde sí, en cierta forma, el adulto mayor ha tenido ciertos acercamientos, pero todavía no se atreve a manejar esta red. Por lo tanto, aquí con un acuerdo de Chilquinta, que nos generó una invitación, en realidad, a poder desarrollar este taller, y nosotros lógicamente aceptamos a que, porque obviamente hay un interés especial en esto, aceptamos este taller para desarrollarlo. Esta es una de los primeros talleres que vamos a desarrollar con Chilquinta, justamente para hacer este acercamiento al nivel tecnológico que necesita y que tanto requieren las personas mayores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Baeza. Yo soy la jefa de marketing de Chilquinta Energía y el día de hoy nos encontramos acá en el municipio realizando una actividad de taller de integración digital que está enfocado al adulto mayor. La idea entonces es poder achicar la brecha digital que tienen algunos de nuestros clientes y de esa forma nosotros estamos realizando este taller de forma presencial y digital. Mi nombre es Roberto Tapia Villegas. Soy presidente del Club de Adulto Mayor Maravilla de Quintero. Y aquí estoy invitado a este curso, demasiado interesante. Y justo tocaron en mí una persona que estaba reacio a la tecnología, pero reacio. Y ahora encuentro de que es maravilloso, me gustó, aprendí primera vez en mi vida, hice un WhatsApp, no lo había hecho nunca. Así que estoy contentísimo. Espero la clase el jueves. Y que todas las personas que tengan la oportunidad de venir a estos cursos, por favor, sobre todo los adultos mayores, vengan. Es interesante, es entretenido y ayuda a la cultura. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Taller municipal de stand-up paddle se toma la Bahía de Quintero. La Oficina Municipal de Deportes y Recreación está ofreciendo el presente verano 2022 talleres gratuitos a la comunidad enfocados principalmente en niños, niñas y adolescentes. Los deportes náuticos como el kayak, natación, y Standard Paddle son el principal atractivo dentro de la oferta de talleres y actividades municipales. Gilbert Solís, instructor de Standard Paddle, informó que este verano las clases gratuitas a los niños se están realizando los días martes y jueves a las 16 horas en el Sendir Náutico. Para más información, las personas pueden llamar al teléfono 32-2379-666 o bien acceder a la plataforma quinteroparticipa.cl para poder inscribirse y ser parte de estos talleres gratuitos. Pasemos a escuchar la siguiente información. Hola, yo soy Gilbert Solís, soy instructor de Stand Up Paddle. Estamos este verano dando clases gratuitas a los niños, martes y jueves, a las 16 horas, sí. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es tratar de desarrollar un poco el deporte en la zona de Quintero. No, básicamente saber nadar y bueno, tener muchas ganas de practicar el deporte. Estamos esperando que vengan los niños que hace 2 años empezamos a trabajar con ellos y por el tema de la pandemia se paralizó. Y básicamente estamos buscando desarrollar un poco el deporte en la zona de Quintero. ¿Qué les parece si hacemos un alto en la revisión de las informaciones de esta semana y pasamos a escuchar un tema musical de la cantante nacional Pascuala y la Vaca y su tema La Curiosidad? ¿Cómo será? ¿Cómo sería vivir sin rebeldía? Tengo una curiosidad. Muero por saber cómo será. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia facilitó taller de habilidades parentales. Durante la tarde del jueves 20 de enero, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, OPD de Quintero, facilitó un taller de habilidades parentales para apoyar a padres y cuidadores de niños con trastornos del espectro autista o con síndrome de Down. La actividad, realizada en conjunto con la Oficina Municipal de la Discapacidad y el programa Chile Crece Contigo, busca entregar herramientas que permitan mejorar la atención de los 20 niños que actualmente reciben este apoyo. Revisemos lo que nos señala Claudia Ormazábal, coordinadora de la OPD de Quintero, Claudio León, coordinador del programa Chile Crece Contigo, y Javiera Ruiz, terapeuta ocupacional de la Oficina Municipal de la Discapacidad. Bueno, esta es una coordinación previa que se viene realizando en el marco del trabajo intersectorial y territorial que se realiza por parte de todos los programas que están presente. Hoy nosotros como OPD, en el marco, ¿no es cierto?, de la difusión y promoción de los lineamientos técnicos de nuestro programa, estamos presentes en el piloto de discapacidad con un taller de habilidades parentales. Taller que tiene como finalidad reforzar, ¿no es cierto?, estas habilidades en los padres, madres y cuidadoras de los niños, niñas y adolescentes, principalmente trabajando la vinculación, la protección, ¿no es cierto?, y la reflexión de los padres y cuidadores al momento, ¿no es cierto?, del cuidado que tienen que dar a sus niños y a sus niñas. También nosotros estamos presentes hoy con un taller que se está realizando con los niños y con las niñas, que tiene que ver con la promoción de derechos en la primera infancia. Este plan piloto va en beneficio de todos los niños de 0 a 5 años que tengan algún nivel de discapacidad. Más que nada, nuestros usuarios tienen TEA y síndrome de Down, donde tenemos un equipo multidisciplinario de terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, también kinesiólogo, donde efectivamente tenemos una sala totalmente equipada para poder trabajar con esos niños y sus padres. El día de hoy estamos haciendo un taller de competencias parentales en conjunto con OPD de Quintero y el piloto de discapacidad y Chile Crece, más que nada para darle herramientas a los padres de apego, de crianza, y también herramientas para ellos, porque también ellos tienen que trabajar con estos niños, son sus niños, entonces ellos tienen que tener las herramientas necesarias para poder educar en crianza, en apego. Entonces ese es el trabajo mancomunado que estamos haciendo en esta ocasión. Es importante que participen porque generalmente ellos viven esta experiencia solo. Entonces, acá donde se reúnen con los demás padres, en el fondo, se van armando ciertos relatos, y la idea de nosotros es que se haga una red de apoyo entre los padres en donde ellos puedan visibilizar también sus emociones y que sean parte de esto, porque al final los niños nosotros los vemos una vez a la semana, dos veces a la semana, y son ellos quienes conviven todos los días con los niños y niñas que participan en este programa. Entonces, desde ahí la importancia de que ellos también puedan sacar sus dudas acerca de este proceso de crianza, puedan hacer consultas, puedan intercambiar experiencias entre ellos y ir trabajando en red con todo lo que nos permite, en el fondo, también el municipio poder brindarle. Municipio de Quintero encomendó a empresa externa análisis de la calidad del agua de Loncura. Como parte de los compromisos adquiridos por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y la Municipalidad de Quintero con los vecinos de Loncura, el viernes 14 de enero se realizó la recolección de muestras del agua que se consume en el sector. El objetivo de este procedimiento fue conocer el estándar de calidad del agua que se obtiene de los tres pozos que hoy suministran el sistema de agua potable de El Bosque en Loncura. Carla Reyes, encargada del proyecto de saneamiento sanitario de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio, y Rodrigo Bernal, recolector de muestras de la empresa Sinop Chile, nos explican en qué consiste este procedimiento. Carla Reyes, soy encargada de proyectos de saneamiento sanitario de SECPLA de la Municipalidad de Quintero. Efectivamente, cuando la municipalidad asumió la administración del sistema en el mes de julio del 2021, uno de los compromisos que se hizo con la comunidad era hacer análisis en detalle del agua potable para en el fondo poder analizarla y poder transmitirle a la comunidad que el agua que estábamos consumiendo es potable, es apta para consumo humano, que no tiene ningún tipo de problema. Si bien durante este proceso ha venido el Servicio de Salud a hacer las mediciones correspondientes y las fiscalizaciones correspondientes, para nosotros como municipio es importante hacer un análisis detallado e independiente para poder en el fondo transmitirle a la comunidad la tranquilidad de que el agua de Loncura es un agua buena y es un agua segura. Por lo tanto, se van a analizar las tres punteras desde donde se extrae agua y también tres propiedades que están en los sectores más lejanos al ramal, porque también nos interesa ver en qué condiciones llega el agua a su punto final, es decir, desde su origen hasta que recorre las tuberías y llega a las casas propiamente tal. Y estas villas son en La Paz, Miramar y Las Estrellas en el sector de Chimbote. Son los tres sectores que se seleccionaron para el muestreo. Rodrigo Bernal, mi cargo es muestreador. Lo que se trata es, claro, justamente tomar muestras de agua a diferentes puntos cual el cliente no otorgó. Y todo esto se basa bajo la norma chilena 409, que es la de agua potable. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, un análisis de esa normativa. Caracterización del agua, o si está apta para consumo humano. Eso es como el objetivo de esto. Bueno, esto se lleva a laboratorio para el análisis físico-químico y bacteriológico que se hace allá. Hay una cadena de custodia con recepción y posterior análisis. Esto de APP se demora 15 días más o menos hábiles. Desde el momento que entra al laboratorio, bueno, hay análisis que se demoran un par de horas, hay análisis que se demoran días, según el procedimiento de cada metodología. Atención. Si las autoridades le ordenan evacuar por el riesgo ante un incendio forestal, considere lo siguiente. Primero, evacúe inmediatamente auxiliando a familiares con limitaciones físicas y menores. Segundo, recuerde tener a mano una mochila de emergencia con sus documentos y medicamentos elementales. Tercero, utilice ropa y zapatos adecuados. Cuarto, considere a sus mascotas y animales domésticos. Si no puede llevarlos, evite dejarlos encerrados. Quinto, mantenga la comunicación con sus cercanos y vecinos, privilegiando mensajes de texto y WhatsApp. Sexto, aléjese en dirección contraria al humo o donde indiquen las autoridades. Séptimo, si al momento del incendio se encuentra visitando el lugar, reconozca con antelación alternativas de evacuación o zonas de mayor seguridad. Octavo, se recomienda evacuar a pie. Los vehículos provocan mayor congestión para una evacuación expedita y se pueden generar accidentes. Las mayores fatalidades a nivel mundial se producen por pérdida de visión al conducir y por intoxicaciones. Recuerde, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Fundación Casa Museo Juan Downey y Municipalidad de Quintero firman convenio para fomentar el arte y la cultura en la comuna. El viernes 14 de enero de 2022 se realizó la ceremonia de firma de convenio que permitirá fortalecer la oferta artística y cultural en la comuna de Quintero a través de la Fundación Casa Museo Juan Downey y la Municipalidad. Joaquín Caulen Downey, director de la Casa Museo, dijo que la misión de esta Casa Museo es impulsar el arte en Quintero y el convenio firmado viene a dar mayor energía y respaldo a este trabajo. En tanto, la concejala Tamara Tello valoró positivamente la firma de este convenio para poder fomentar aún más el arte y la cultura en la comuna de Quintero. Pasemos a revisar sus impresiones después de la ceremonia. Es nuestra intención impulsar el arte en Quintero. Ese es el objeto de la Fundación Casa Museo Daune. Y el convenio viene a darnos una mayor energía, porque contar con el respaldo del alcalde y de la municipalidad es muy importante para efectivamente poder recorrer todas las instituciones. Ya empieza uno a tener un sello. Bueno, en la Casa Museo tenemos visitas guiadas, hemos tenido alumnos, gente que se ha inscrito en forma particular y grupos de tercera edad, y nos ha permitido mostrarle la obra de Juan Downey, que es un artista multifacético, chileno, amante de Quintero. En conjunto con eso estamos desarrollando talleres. Bajo este día de sol estamos muy contentos los representantes de la Casa Museo Juan Downey, quien les habla, quien en un arduo camino de gestiones logramos que se hiciera este convenio para que la municipalidad pudiera subvencionar esta importante iniciativa en la comuna. Como tú bien dices, esto para nosotros es la apertura de una tremenda oportunidad para nuestros niños, para nuestros vecinos, vecinas. La verdad es que no tiene edad. Si bien, digamos, está enfocado a la exposición y también al trabajo de artes plásticas, esto es una figura para que el quinterano se abra al mundo de la pintura, de la cultura. Y desde ese lugar, yo lo dije desde el primer momento, voy a trabajar arduamente porque cada vez tengamos más herramientas en la comuna y las posibilidades que existen a nivel mundial para que la cultura en Quintero brille y también la cultura propiamente tal del patrimonio que significa Quintero. Porque no olvidemos que Juan Downey aquí no está por coincidencia, está porque la familia creció y durante muchos años también vereneó en nuestra comuna. Por lo tanto, esto es una vuelta de mano y es lo que nosotros de ahora en adelante tenemos que empezar a construir con nuestro territorio. La ilustre Municipalidad de Quintero te invita a participar de la histórica iniciativa de transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental, proceso que necesita de la recolección de 15.000 firmas que permitan a la nueva Constitución fortalecer de manera más eficaz y eficiente la protección de nuestro medio ambiente y de nuestra actividad económica, entre otros beneficios. Te invitamos a ingresar a www.playaforma.chileconvención.cl con tu clave única y ser parte de esta histórica campaña. Ayúdanos a alcanzar las 15.000 firmas que necesitamos para recuperar la comuna de todos y de todas. Transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental. Es una invitación de la ilustre Municipalidad de Quintero. Esta importante información que nos invita a participar en la firma de la iniciativa de norma que busca recuperar Quintero a través de la nueva Constitución, les invitamos a sumarse, vecinos y vecinas, y que también ustedes puedan compartir esto con sus familias y amigos. Muy bien. Estimados auditores, vecinos de la comuna de Quintero, hemos llegado al término de este recuento informativo semanal que esperamos haya sido de su interés. Como siempre, reciban nuestro cariño y los mejores deseos de salud y prosperidad para todas y todos. Agradecemos también a esta emisora radial que nos apoya en la difusión de las noticias para llegar hasta ustedes. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este mismo punto del dial. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.